flores, melodía, destellos de diamante, brillante agua marina, qué bien suena tu nombre. Cuando digo Lucía, asombras en silencio, perduras en el tiempo, científica y radiante eres Lucía. ¡Ay, Lucía! El sol del mediodía no puede compararse contigo, vida mía. Cuando digo tu nombre, florecen las orquídeas, las estrellas celosas se vuelven mariposas. Científica y radiante eres Lucía. Ay, Lucía, las notas de un piano no tienen tu armonía. La luz de tu mirada sigue siendo tan inmensa día a día. Tu belleza de gitana me despierta los deseos. Soy el hombre que te ama, soy el hombre que te ama. Cada tarde y en silencio el que espera tras la lluvia tu regreso. El brillo de tus ojos, luciérnaga encendida. Tu amor es el cimiento que sostiene mi vida. Tu nombre es como el fuego que crece con el viento. Científica y radiante de Lucía. Ay, Lucía, las notas de un piano no tienen tu armonía. La luz de tu mirada sigue siendo tan inmensa día a día. Tu belleza de gitana me despierta los deseos.